Agenda Cultural por la 91.1. Muy buenos días, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo Radio Escuchas del otro lado. Por aquí, muy bien, arrancando finalmente la última semana de octubre. Se hizo largo octubre, ¿eh? Se le hizo largo. Chicle. Está ahí complicado, pero bueno, llegando ya al cierre de mes y con agenda nutridísima, por suerte, a partir de este martes. Así es, estamos viendo ahí en la agenda que preparaste una gran cantidad de actividades. ¿Y comenzamos por cuál, Maca? Y arrancamos por hoy día martes, directamente por el mismísimo día de hoy, 31 de octubre, porque el sábado pasado, que estuvo ahí nevadito, intenso, se inauguró una nueva muestra en la sala Lidaura Chapitel, en la sala municipal, que es ¿Quién nos quita lo mirado? Una muestra fotográfica de los artistas Gustavo Alucín, Jorge Neira y Nora Ramírez Tobio, que nos invitan, bueno, a nutrirnos, a informarnos, a revolucionarlos a través de la fotografía. Una muestra que es con entrada libre y gratuita, así que para aprovechar ahí en la sala municipal Lidaura Chapitel, podrá ser visitada hasta el 16 de noviembre, así que tienen todavía tiempo en estas semanas de este nuevo mes que inicia. Y de lunes a viernes, por un lado, de 10 a 12 o a la tarde de 16 a 20 horas, y los sábados también por la tarde de 16 a 20 horas. Así que ahí la propuesta entonces para arrancar en la exposición de la Sala Lidaura Chapitel con ¿Quién nos quita lo mirado? Calle Capitrán Drury 665, ahí anoticio la dirección para quienes estén despistados con la Sala Municipal Lidaura Chapitel, ahí casi en diagonal a el CPEM 13. Pueden aprovechar entonces hasta el 16 de noviembre de esta nueva exposición que se inauguró ahí en la sala ¿Quién nos quita lo mirado? La muestra fotográfica. Eso, suena ahí un lindo quilombillo de fondo, ritmo, ¿eh? A todo ritmo, a las guitarras, los sintes, porque martes de zapada en Huemul, como todos los martes, desde las 9:30 de la noche podés disfrutar de esta zapada que se arma ahí en la cervecería Huemul, calle Belgrano 676. Podés llevar tu instrumento, que puede ser guitarra, puede ser, no sé, una flauta, o tu propia voz, o tus propias ganas ahí de sumarte a tocar alguno de los instrumentos que propongan. Así que para poder tocar unos temas, para escuchar una buena música, para disfrutar ahí de la compartida, esta zapada entonces en Huemul Cervecería, calle Belgrano 676, todos los martes desde las 9:30 de la noche. Y con las guitarras de fondo ahí a puro ritmo, decíamos recién, ¿no? Última semanita ya de octubre, arranca noviembre, parece que arranca, tranquis, parecía que no, que venía ahí largo, largo octubre, arranca noviembre nomás y arranca con talleres nuevos. Increíble, porque ya estamos llegando al cierre del año, pero todavía tenemos propuestas para sumarnos, y una de ellas es el taller Palabras Jugadas, taller de escritura recreativa que inicia ahora en noviembre en Tintal, Arte Impreso. Va a estar dictado por Narrando Mundos, así que una propuesta ahí para quienes deseen encontrarse con las palabras, con la escritura, con la lectura y otras yerbas desde la lúdica y la rebeldía. Van a ser 5 encuentros, porque como decíamos, estamos ya cerca del cierre de año, así que 5 encuentros todos los lunes de 19 a 20:30 horas. Comienza el 6 de noviembre, está destinado a jóvenes y adultos. Es una actividad que es arancelada, así que para consultas e inscripciones pueden directamente contactarse por mensaje directo a @tintal.arteimpreso o @narrando.mundos a través de Instagram, o también acercarse, si no, directamente ahí a Tintal Arte Impreso sobre la calle Teniente Coronel Pérez 842, para sumarse entonces a este taller que, como decíamos, arranca entonces el 6 de noviembre, el lunes que viene. Van a ser 5 encuentros donde se pretende, bueno, generar como dicen, una trinchera literaria frente a las atrocidades cotidianas, un elogio de lo inútil, un tiempo para jugar, una posibilidad tanto para la ternura como para la furia, un eco de preguntas. Así que tremenda propuesta ahí de este taller Palabras Jugadas, taller de escritura recreativa en Tintal Arte Impreso. Y atención, porque este viernes 3 de noviembre también arranca el taller de ajedrez a cargo del profe Marcos Montenegro. Este taller se va a suceder en la biblioteca Rucatrabún y está destinado a todas las edades. La actividad en este caso es gratuita, pero los cupos son limitados, así que no se cuelguen y vayan ya reservando ahí su lugar. Pueden inscribirse vía mail a través de rucatrabunbiblioteca@gmail.com, rucatrabunbiblioteca@gmail.com, o a través del WhatsApp 2972-541378, 2972-541378, o les buscan también ahí Biblioteca Rucatrabum a través de Instagram, de Facebook, para poder inscribirse entonces al taller de ajedrez a cargo del profe Marcos Montenegro, decíamos, destinado a todas las edades, actividad gratuita que arranca este viernes 3 de noviembre a las 5:30 de la tarde y que se va a suceder todos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:00 entonces, la propuesta del taller de ajedrez en la biblioteca Rucatrabún, que arranca este viernes 3 de noviembre. Esta hormiguita viajera sube ligera por una nariz. Llega la hormiguita viajera, que suena ahí de fondo con Laura Migliorisi, introduciéndonos al mundo de las infancias, porque se viene ronda de canciones en la Escuela de Música. Laura Migliorisi viene a la Escuela de Música. Laura es docente y, bueno, artista, música, ahí como decíamos recién, cantante, y va a estar brindando, por un lado, un concierto este viernes a las 6:20 de la tarde para niñas y para toda la familia en el aula 12 de la Escuela de Música, para acercarnos ahí entonces a esta ronda de canciones para los abrazos que te acunan. Y el sábado a las 10 de la mañana en el aula 6 también de la Escuela de Música va a estar dando además una capacitación, La Voz y el Cuerpo se llama esta capacitación, sobre cuidado, encuentro y ternura en la primera infancia, destinado a todas las personas que trabajan con infancias, pero abierto a la comunidad en general. Esto se va a suceder entonces en la Escuela de Música. El taller es con inscripción previa, este taller que se va a dar el sábado, así que pueden hacerlo ya por desde ahora al mail laumiglio@gmail.com, laumiglio@gmail.com, o también pueden buscar obviamente a través de las redes, a través de Facebook y de Instagram, @escueladeMúsica. Ahí pueden también acceder a toda la info e inscripciones. Entonces, Laura Migliorisi va a andar ahí trotando por los mundos y por las distintas localidades y llega entonces este viernes a San Martín de los Andes presentando su disco Ronda de Canciones para los Abrazos que te Acunan. Hermosa propuesta ahí entonces con Laura Migliorisi en la Escuela de Música, decíamos, para infancias, pero también para toda la familia. Bien, avanzamos, nos movemos de acá para allá también en esta agenda cultural y ya les voy adelantando para el fin de semana también algunas actividades que pueden ir agendando. Obviamente el jueves estaremos sumando algunas más con el transcurrir de la semana, pero por lo pronto el sábado les sugiero se sumen a la charla debate que se va a estar realizando en la biblioteca 4 de febrero. Este sábado a las 6 de la tarde nos esperan en la biblio para una conversación conversación con Anne Millet. Anne Millet es trabajador social, trabajador de la salud mental, activista trans, y escribió el libro sobre acceso a la salud de las personas también trans, travestis y no binarias, y presenta entonces cissexismo y salud, algunas ideas desde el otro lado. Lo que nos dice Anne Millet, entre muchas de sus palabras e ideas, es: necesitamos que el sistema de salud abandone los prejuicios, la idea de que las personas trans somos todas iguales y tenemos las mismas trayectorias. Esto afirma Anne, que se va a estar presentando entonces este sábado, junto también a Sian Champentier, que es psicomotricista, especialista en salud mental infanto-juvenil y activista no binaria de aquí de nuestra localidad. Así que este sábado se presentan entonces, nos invitan a esta conversación, a este encuentro, charla-debate en la biblioteca 4 de febrero a las 6 de la tarde en el barrio El Arenal. Invitación especialísima ahí para conversar, para encontrarnos también con estas diversidades, con estos discursos y escuchar entonces algunas ideas desde el otro lado. ¡Eso! Llegó la chacarera. Bien ahí. Ahí vamos. Los Chaza entonces sonando de fondo con esta chacarera para darnos el pie a lo que es la segunda. Se viene la segunda. Ahí, el segundo encuentro trabunero en la biblioteca 4 de febrero, palpitando el gran encuentro de diciembre, que es el Trabún en su edición número 40. Este sábado 4 de noviembre se viene la peña pretrabunera. Ya hubo una primera edición, por eso se viene la segunda, para divertirse, encontrarse, compartir, pero sobre todo prepararnos para lo que es este Trabún, Encuentro de los Pueblos 2023, edición número 40. Van a estar en escena en esta peña pretrabunera Toby Villa, Achalay, Polema Dúo, El Turbión y Desde la Raíz. Así que tremenda propuesta ahí para ir ya calentando los cuerpos, aceitando las caderas para lo que va a ser entonces en diciembre el Encuentro de los Pueblos, el Trabún 2023. Este sábado se encuentran desde las 9 de la noche en la biblioteca 4 de febrero con un bono contribución sugerido de 2.000 pesos. No te quedes afuera, aprovecha ahí para sumarte, no solo a disfrutar de esta hermosa peña pretrabunera, sino también a lo que es la organización del Trabún Encuentro de los Pueblos 2023. Recordamos que los viernes se están encontrando a las 8 de la noche aquí en la FM Pocahuyo, para quienes quieran sumarse a colaborar y organizar entonces el Trabún en su edición número 40. Pero por lo pronto, este sábado entonces en la Biblioteca Popular 4 de febrero a las 9 de la noche nos estamos encontrando ahí para ir calentando los motores. Para las reservas de la entrada pueden contactarse al 2972-401423, 2972-401423, se contactan ahí con Nati Segura, o al 2972-495934 con Betty Ollarse, o también vía Instagram @trabunencuentrodelospueblos, o buscan a través de las redes, nos contactan también a través de la radio para sumarse entonces este sábado y reservando ya su entrada para la peña pretrabunera en la biblioteca 4 de febrero. Son los musiqueros Hacha y Fuelle pa' bailar. Bueno, a no olvidarse, ¿no?, de la peña pretrabunera el próximo sábado ahí. Bien, ¿eh? Así es, ya tenemos encuentro entonces para este sábado para ir agendando, y el domingo les traigo también propuesta ahí para que vayan ya teniendo en vistas teatro en el Centro Cultural Cotesma. Se presentan Las Garibaldi, una comedia como las novelas de antes, imperdible obra de Darío Basualdo, dirigida en este caso por Paula Herregue. La obra discurre entre los vínculos familiares, la relación entre hermanos, hermanas, la relación entre hijas y madre, amor y desamor, complicidad y traición, pasado y presente. Así que por ahí va la propuesta entonces de las Garibaldi, una comedia como las novelas de antes, que parece que va de la historia de Olga y Blanca, dos hermanas ya ancianas que viven juntas a pesar del destrato, y una noticia inesperada las lleva a recordar un pasado no tan feliz en el que se entremezclan, bueno, amor, una traición, la relación con su madre manipuladora, en una atmósfera de nostalgia, todo contado con mucho humor. Así que una propuesta ahí interesantísima, entonces, teatro en el Centro Cultural Cotesma para este domingo a las 7:30 de la tarde en la sala Amancay, con entrada anticipada a valor de 2.000 o la entrada general ese mismo día a 2.500. Ya pueden adquirirla, obviamente, en la boletería del Centro Cultural Cotesma de 4 de la tarde a 10 de la noche, o también vía web ingresando a www.cotesma.com.ar. Pueden ya también a través de la web ir adquiriendo entonces las entradas anticipadas para disfrutar este domingo de Las Garibaldi, una comedia como las novelas de antes. Bueno, y ahí agendadas las actividades hasta, bueno, hasta el día domingo, pero el día jueves las vamos a reformular, a agregar, ¿no? Porque se viene el fin de semana. Así es, Lau, el jueves seguro estaremos sumando, por un lado, como siempre, los estrenos de las proyecciones del Cine Cotesma, pero siempre se van sumando a lo largo de la semana más actividades, así que el jueves nos estaremos reencontrando para eso, sumar más cositas y propuestas dentro de lo que es la agenda cultural de San Martín de los Andes y Junín. Bien, y para cierre de esta agenda cultural, tema musical sale sobrando de Lila Downs. ¿Por qué? Así es. Ahí va. Hoy traje sale sobrando de Lila Downs porque 31 de octubre, Halloween ahí para los yankees, pero a mí me llevó más a lo que es el 1 y 2 de noviembre para impulsar ahí el arranque de mes, que se celebra en la tradición de la cultura mexicana el Día de los Muertos, justamente. Así que eso me llevó a Lila Downs, que es mexicana, y a su tema Sale Sobrando, de su disco Trazos de 1998, uno de mis discos preferidos que recomiendo ahí, pongan en sintonía si no lo han escuchado. Y este tema sale sobrando con una letra bastante interesante, así que paren las antenas ahí para escuchar qué nos dice Lila Downs, y feliz Día de los Muertos para todos y todas. Gracias, Maca, ahí nos vamos y nos vemos. Chaucito. Adiós. Barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarra y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo, pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tus vicios. Al espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena,